apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, a esta linda tarde 23 de marzo, a nuestro programa Punto Diverso. Un tanto frío, pero bueno, esta tarde los vamos a calentar un poco aquí con esta interacción. Bienvenida, tengo aquí al lado a mi compañera Lucía. Bienvenida esta tarde, mi Lucy. ¿Qué tal, mis queridos radioescuchas? Lorena, buenas tardes. ¿Cómo están? Lo dijo Lore, un poco fría la tarde, una llovizna, pero nuestro corazón está muy abrigado a comenzar una semana con ánimos para sacar nuestra patria adelante y nuestra vida adelante. Es un buen lunes a pesar de la lluvia. A pesar del frío y de la lluvia. Bien, no sé si nuestros queridos radioescuchas recordarán que la semana pasada uno de nuestros compañeros habló sobre lo que se iba a o iba a suceder el día sábado a las 2 de la tarde, que era la marcha de las putas. ¿Sí? ¿Verdad, Lore? Es verdad. Y mi Lucy estaba revisando pues todos los artículos que habían realizado sobre la marcha y me encantó mucho el título que encontré, y era que Quito bailó contra la violencia. Tienes razón, el día sábado a partir de las 2 de la tarde se realizó pues la marcha de las putas. Bien, lo que nosotros vamos a hacer hoy día no es realmente porque nuestro compañero ya habló un poquito que el por qué el motivo de la marcha de las putas, por qué se le dice marcha de las putas, dónde inició, cómo inició, pero bueno, al transcurso de dar noticias, vamos a recordar un poquito también el motivo de esta marcha. Pero lo que nosotros específicamente vamos a hacer hoy es a leer un poquito lo que sucedió el día sábado en la marcha de las putas. ¿Quiénes salieron? ¿Cuáles fueron las expresiones o los reclamos, los derechos? Que, por supuesto, todos lo estamos pidiendo. Vamos a narrar un poquito para aquellas personas que quisieron, tal vez, que quisieron participar de la marcha y tal vez por A o B situación no lo pudieron hacer, pues, y vamos a compartir un poquito de todas las experiencias en cuanto a la marcha de las putas. Y bueno, en medio de la algarabía que se producía del día sábado, se inició la marcha de las putas aquí en Quito, y te comento que es por cuarto año consecutivo. Exactamente. Que se realiza esta marcha, y se usó pues las calles para rechazar la violencia de género y el machismo, y también para defender los derechos y las opciones sexuales y afectivas sin ninguna discriminación. Pues en esta marcha pudimos observar a mujeres, hombres, gays, lesbianas, transexuales, también pudimos observar a madres, padres, estudiantes, ciclistas por ahí también, y otros ciudadanos que se reunieron pues en el arco de la Circa Siana en el Parque del Ejido. Y de esta manera iniciaron el recorrido hasta concentrarse en la Plaza Foch, al norte de la ciudad. Y me llamó la atención mucho las creativas consignas que fueron escritas. Hubieron carteles muy interesantes. ¿Podemos recordar algunas? Sí, pues habían los manifestantes o las personas que portaban los carteles, pues indicaban frases como: yo decido con quién me he visto y con quién me desvisto. Exactamente. Ajá. Había otra como: soy puta, no sumisa, mi cuerpo, mis reglas, eran algunos de los mensajes pues de la marcha. ¿Qué se usa la palabra tradicionalmente, la palabra puta tradicionalmente asociada pues a prostitutas, para provocar el debate en torno a las estigmaciones de discriminaciones y violencia de género? Para aclarar un poquito, ya en ese momento aclaro, no estoy haciendo una lectura, ¿no? Sino es para aclarar la situación de cuando decimos putas, no nos estamos refiriendo a trabajo sexual, que el trabajo sexual es muy respetado, es un trabajo. Uh-huh. No estamos timizando ni nada por el estilo. Recordar que el trabajo sexual es digno, es un trabajo.

También invitados son nuestros amigos heterosexuales, por supuesto. Tenemos la clínica jurídica, atención de pruebas de VIH, tenemos también una salita de videos donde el quien que desea ir a ver una película. También tenemos atención médica, atención psicológica. Y estamos ubicados en la Diego de Almagro y Vaquerizo Moreno. Si desean comunicarse con los números de la fundación, pueden comunicarse al 2544-337. Y recordarles que en la Fundación Ecuatoriana de Equidad también tenemos una biblioteca, así que pueden acercarse, tener una lectura muy amplia sobre la comunidad LGBTI. Muy bien, Lore, me parece que aún no has terminado de leer sobre el artículo. Nos gustaría escuchar un poco más. Bueno, dentro del artículo menciona del tiempo.com menciona uno de los temas principales que abordó la marcha de las putas fue la oposición al Plan Familia Ecuador, ya que que está impulsando en este momento el gobierno. Muchas de las mujeres consideran que esta estrategia se basa en la moral y no en la salud pública, pues una de las estrategias del plan es la abstinencia, aunque el gobierno ha aclarado que esa es una opción como otras y que los jóvenes deben recibir toda la información disponible para tomar decisiones sobre su vida sexual. El plan busca reducir los embarazos de adolescentes. Una de las personas participantes dijo que se oponía abiertamente al plan porque creemos que la política de este tipo no puede controlar el cuerpo de las mujeres, ni pensar ni decidir que somos incapaces y somos las únicas responsables de la problemática del embarazo adolescente. Muy bien. Nos gustaría continuar con lo que dice el telégrafo. Lo siguiente, como título grande nos trae: la marcha de las putas dijo no a la violencia. La concentración fue en el parque elegido, como ya lo dijo el anterior artículo, donde decenas de jóvenes elevaron su voz a favor de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres. La caminata culminó con un festival artístico. El temporal amenazaba con mermar la cuarta edición de la Marcha de las Putas Ecuador. Sin embargo, las gotas de lluvia cayeron durante 15 minutos y después hubo un sol radiante que iluminó el arco del parque elegido, en el norte de Quito. Hombres, mujeres y niños empezaron a caminar por una de las arterias principales de la capital hasta llegar a la Plaza Foch. La Marcha de las Putas, que nació, como habían dicho anteriormente, en Canadá como respuesta a los comentarios machistas de un policía canadiense que aseguró que las mujeres deberían evitar vestirse como putas si no quieren ser víctimas de violencia sexual. Barbaridades. Reúne anualmente a cientos de personas en el mundo que luchan por reivindicar los derechos de la mujer y erradicar la violencia de género. En Ecuador, Ana Almeida, una de las voceras, nos dice aquí, de la marcha, explicó que algunas de las consignas de muchos son elevar la voz a favor de la libertad estética y sexual, rechazar la violencia de género, así como las actitudes negativas en desmedro de la mujer. Esto no es una marcha solo de mujeres, sino también de los hombres, de las familias, de las diversidades sexuales, explicó Ana. Decenas de personas alzaban carteles con mensajes como: puta es una palabra en disputa, mi cuerpo es masculino, mi cabeza femenina, sexo porque yo lo quiero, embarazo porque yo lo decido. Además participaron de la jornada con un festival de música y arte. Aunque la marcha se desenvolvió normalmente, previa a esto, Juan David Benítez llegó al arco de elegido con su guitarra eléctrica y cantó. Lo hizo sin ropa, y eso provocó que la policía intentara detenerlo por cantar así en un sitio público. Después de una extensa negociación, David se vistió, pero antes expresó su inconformidad por la violencia de género. Canto para una sociedad de paz más justa, sin menos violencia, sostuvo. ¿Qué te parece, Lucy, si hacemos un pequeño corto musical? Por supuesto. Y presentamos entonces a Natty House con el tema Antipatriarca. Valentina, yo puedo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa, reacta y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Parece que estas canciones han sido muy bien elegidas. Nos gustaría ver si hemos escuchado bien, tomar la letra y tomar conciencia y pensarlo. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Me refiero a cada persona, este sea varón o mujer, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo para que esta sociedad cambie? Importante empoderarse de la letra de la última canción, Lucy. No sumisas, sino este valor de mujer, en libertad, en poder expresar lo que a ti te gusta. Ese es el verdadero valor, no de un estereotipo que la sociedad te lo impone. Muy bien. Quería también despedirme por ser hoy el último día de programa aquí en Punto Diverso. Cosas que a uno le toca salir y nuevas experiencias, pero es una gran pena el dejar este programa y que la Casa de la Cultura ha abierto. Agradezco muchísimo a la Casa de la Cultura, agradezco muchísimo a Equidad por brindarme este espacio aquí también, permitirme venir a este programa. Sí, entonces me despido de mis queridos radioescuchas con mucha tristeza, pero por supuesto continúan nuestros compañeros y sé que esto va para largo. Bien, se despide Lucía de ustedes hasta un pronto retorno. Hasta una próxima oportunidad y pues agradecemos mucho a Lucía por el tiempo que nos acompañó y recuerden que Punto Diverso, a partir de las 4:30 de los días lunes estaremos todavía en contacto y pues dejarles el mensaje de que se mantenga con la marcha que hubo este día sábado, pues que se busque desnaturalizar este machismo, esta violencia y concientizar a la sociedad sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Se despide de ustedes Lorena, una excelente tarde. Un abrazo para todos, adiós.